da un capo fatto di miti sconfitti, modelli fisi in eclissi, ribelli in crisi, crocefissi come cristi estinti, vessili degli idealismi convinti, la mia generazione ha perso generazioni vinte, tra infimi conflitti infiniti, diritti trafitti, qui finti, afflitti, viti, figli dei fiti, i miti di un'era trascorsa sono l'ennesima stretta di morsa, mossa di testa tra scille e feriti. Vivo in un mondo di statue e rovine, idee fatte di cenere, ruggine, polvere, mine. E io, mamma, è claro che ne soffro, ma non faccio lezione, rifatevi al celebre saggio di Bobbio. Esistono ancora netti punti di vista, resistono, esistono ancora i concetti di destra e sinistra. La prima segue orme, si diffonde nuove forme, forche, la seconda si contorce, forse agonizza, ma buon uomo. Entonces, bueno, si está el caso de Mario, Abraham, hay otro chico, otro compañero detenido en el reclusorio norte, él es Fernando Bárcenas. Él fue detenido el 13 de diciembre de 2013 al terminar una marcha, una movilización en contra del alza de la tarifa del metro o del sistema de transporte colectivo, ¿no? Que bueno, fue muy polémico, lo que quieras, ¿no? Así la cuestión del alza del metro. Se hicieron varias manifestaciones y bueno, al terminar una de estas manifestaciones es detenido Fernando junto con otros dos menores de edad, una chica y un chico. Ellos están acusados de haber incendiado un árbol de Navidad en la esquina de dos de las principales avenidas de la ciudad, Reforma e Insurgentes. En concreto, durante la manifestación se arrojaron cócteles Molotov al árbol de Navidad de Coca-Cola, que estaba fuera de un centro comercial y que se quemó absolutamente. Y ellos tres fueron acusados de esto. Entonces, bueno, actualmente los dos menores de edad ya fueron sentenciados. Están acusados de ataques a la paz pública de nuevo. Ya salieron, se les dio toda una sentencia de un año y meses. Al ser menores de edad, bueno, tienen otro tratamiento, tienen aquí algunas diferencias en cuanto al ser mayor de edad y enfrentar un proceso penal. Fernando sigue en el reclusorio norte, está esperando la resolución de su juicio. Él está acusado igualmente de ataques a la paz pública, asociación delictuosa. Por eso es que no alcanza fianza, porque asociación delictuosa es un delito grave. Considerado grave, que no alcanza la fianza. Al interior de la prisión, bueno, tanto Fernando como Abraham han continuado trabajando, han elaborado materiales de difusión de sus ideas, ¿no? Entonces, bueno, tienen un pequeño fanzine que distribuyen al interior de la prisión y con los presos, bueno, que también está fuera. Han continuado, pues, participando y aportando hacia el movimiento, ¿no? Hacia sus compañeros, que es algo que a nosotros nos interesa resaltar, ¿no? Como la importancia de no solo luchar por los presos, sino o las presas, sino luchar junto con ellos, ¿no? Y no olvidar que el encierro no les limita, ¿no? Estarán tal vez limitados en cuanto a movilidad, pero no a cuanto a sus ideas, no en cuanto a su espíritu. Bueno, finalmente está la situación de los compañeros de los siguientes compañeros que apoyamos, que son compañeros que son detenidos a partir de los sucesos del 5 de enero de 2014. Durante este día, dos grupos de individuos vestidos de negro hacen un ataque contra la Secretaría de Comunicación y Transportes y una concesionaria de Nissan. Es un ataque principalmente con objetos y cócteles Molotov contra esta institución y esta empresa. A raíz de estos sucesos son detenidos tres individuos que son acusados de los hechos. Son dos compañeras de origen canadiense y un compañero mexicano que tienen un caso bastante complicado. En un primer momento ellos son acusados de daños a la propiedad y son trasladados a una agencia del Ministerio Público local de la Ciudad de México. Finalmente, en el tiempo que el Ministerio Público tiene para poner cargos en su contra y considerar si hay pruebas o no en su contra, Ellos son requeridos por autoridades federales y son trasladados a un centro de arraigo. El arraigo es una figura sumamente polémica a nivel mundial, que es la capacidad de un gobierno de mantener a las personas detenidas y prácticamente incomunicadas por un periodo de 40 días en lo que las instituciones federales pueden hacer una investigación sobre el caso. Esta figura aplica específicamente para delitos que se agrupan bajo el rubro de delincuencia organizada, que por supuesto son delitos federales y graves. Ellos son acusados en este caso de terrorismo y sabotaje, y son por estos delitos que son llevados al centro de arraigo para estar bajo investigación. Finalmente ellos permanecen ahí durante 40 días, que es el término inicial del arraigo. Después de estos días y de estar incomunicados y bajo estas condiciones de una hora de patio, 15 minutos de llamada telefónica, en condiciones de aislamiento muy muy fuertes, ellos son puestos en libertad bajo el argumento de que el gobierno federal no tiene ninguna prueba en su contra. Y en ese momento el Ministerio Público local retoma los cargos contra ellos y son nuevamente arrestados por el Ministerio Público local de la Ciudad de México, y ahora están enfrentando cargos por ataques a la paz pública y por daños en la propiedad. El problema es que vemos de nuevo esta tendencia del gobierno de la Ciudad de México, y su delito de daños en la propiedad tiene un agravante, que es el ataque en pandilla. Entonces, a pesar de que los dos son delitos no graves que alcanzan fianza, existe esta figura del agravante, que no es un delito en sí, pero es una consideración que pone el juez sobre su caso, que dice que ellos no tienen derecho a salir bajo fianza porque hay como más mala intención en lo que hacen, por explicarlo de alguna manera. Y bueno, ellas dos presas en Santa Marta, Catitla, en un reclusorio femenil, y él está preso en el reclusorio varonil Oriente. En este caso, particularmente, nos queda claro, o se muestra más visiblemente, ¿no?, cómo el gobierno local e incluso el federal, pues, está intentando por todas las formas posibles armar este montaje, ¿no?, armar este caso en contra del anarquismo, de los anarquismos, en este caso, bueno, vía la detención de Amelie Falón y Carlos, ¿no? Durante el arraigo hubo dos cateos a casas, hubo persecuciones, seguimientos, una serie de situaciones que, bueno, las mencionamos no en el sentido de victimizar o de decir, ¡ay, pobrecitos, cómo nos están persiguiendo!, ¿no?, sino simplemente, bueno, decir, esto es lo que está sucediendo, y que nos queda más que claro, ¿no?, cómo el gobierno, el Estado, pues, está tratando de jugar sus cartas para cuadrar, pues, finalmente un caso en contra del anarquismo, ¿no? Estamos viendo que a través de la detención de los compas, de Amelie, Falón y Carlos, ¿no?, más concretamente con ellos, ¿no?, a pesar, bueno, de todo lo que ya mencionamos con Mario González, etcétera, etcétera, se está persiguiendo, está juzgando, pues, una idea y una práctica, ¿no?, que es el anarquismo. Bueno, la detención de los tres chicos, de los tres compañeros, ¿no?, se da en un contexto en el que, como ya hemos dicho, ¿no? Es, hay un clima mediático, ¿no? Que el, se está hablando mucho del anarquismo en algunos medios de comunicación, ¿no? Porque días antes se realizó en la Ciudad de México, pues, el Simposio Internacional Anarquista, o jornadas informales, ¿no? En donde iban a tomar parte o iba a participar compañeros para compartir pues experiencias, para compartir pues puntos de vista. Entre los que estaban invitados a participar se encontraba Alfredo María Bonanno, que bueno, obviamente creo que más que conocido. Al arribar Bonanno a la Ciudad de México, es detenido por agentes migratorios, llevado a una oficina, interrogado fuerte y severamente sobre su participación o sus motivaciones para estar en México, y finalmente, después de muchas horas, se le niega la entrada al país, ¿no? Argumentando el Estado mexicano que es una persona no deseable, no grata, ¿no? Eso pasó con Bonanno. El encuentro se realizó, el simposio se desarrolló. Al final del encuentro, al final de las jornadas, ocurre que otro de los compañeros que participa en el simposio desaparece, ¿no? No se sabe de él durante algunas horas. Es el compañero Gustavo Rodríguez, ¿no? Finalmente, el mismo Gustavo se logra comunicar y notifica que fue detenido al salir de la Ciudad Universitaria, que es donde se realizó el encuentro, por supuestos agentes federales, trasladado a no se sabe a ciencia cierta dónde, igualmente sometido a fuertes cuestionamientos, a interrogatorios, y finalmente, al ser Gustavo, o tener pues su pasaporte ciudadano estadounidense, es deportado. No, bajo el mismo argumento, ¿no? No deseable, no grato, ¿no? Entonces, bueno, estos hechos estaban muy recientes en los medios de comunicación. Estaba hablando mucho de que el anarquismo y que las jornadas informales, etcétera, ¿no? Y vaya, como es de esperarse, no se estaba hablando en un sentido de, bueno, el anarquismo es esto, acá, o tal, ¿no? Pocos días después se da la detención de Amelie, Fallon y Carlos, y que los medios de comunicación intentan relacionar pues estos hechos, ¿no? Como parte de un todo, como parte de una organización, que es justamente esto lo que nos decimos, hay un montaje del anarquismo, ¿no? En donde pretenden presentar al movimiento, a los grupos, a los individuos del anarquismo como parte de un todo organizado, sin entender las bases de la propuesta anarquista, ¿no? Pretendiendo presentarlo como algo jerárquico, como algo no autoritario, pero sí con cierta estructura vertical, ¿no? En donde hay quien hace ciertas cosas, tiene ciertas determinadas tareas, etcétera, etcétera. Bueno, una historia que ya es conocida, que ya se ha repetido, ¿no? Que la podemos encontrar en Italia, que la podemos encontrar en Grecia, que más recientemente lo podemos encontrar en Bolivia, en Chile, ¿no? El caso Bombas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que, bueno, estamos viviendo actualmente, pues bueno, el montaje a la mexicana, ¿no? Como ver esta historia de cómo el Estado finalmente busca su reflejo o su símil. Hay lógicas que son incomprensibles para el Estado, la lógica de la horizontalidad o la lógica de la organización disociada es incomprensible para la lógica autoritaria del Estado. Entonces finalmente es tratar de asimilar tu enemigo a ti, ¿no? Como ver un espejo y tratar de ver cómo opera a los mismos niveles. Y es un poco la lógica que utiliza el Estado con los montajes, ¿no? Cómo empiezan a inventar esta historia, donde empiezan a ubicar figuras que son puntos claves dentro de una estructura. Finalmente es la lógica de la dominación, tratar de ver un espejo en el cual puedas controlar, ¿no? No es tan diferente a la lógica de las conquistas o de todas estas estructuras de dominación. Y es, sí, claro, es la construcción del enemigo interno, es finalmente la justificación de la necesidad y la existencia del Estado, ¿no? Y la construcción del miedo y la construcción de las condiciones de miedo y de paranoia que permitan aislar e identificar a los individuos con facilidad y todas estas ideas. Y en específico, en este último caso, vemos algo que es en México muy relevante y muy preocupante y finalmente muy común en otros países, que es justo esto, tipificar la conducta anarquista o tipificar la idea anarquista como una conducta criminal específicamente asociada con el terrorismo. Que en realidad no es muy lejano de lo que pasa en Italia, no es muy lejano de lo que pasa en Chile y no es muy lejano de lo que pasa en Estados Unidos. Solo que es la primera vez que en el Estado mexicano se enfrenta específicamente a eso, que se tipifique el actuar y el pensar del movimiento anarquista bajo la conducta criminal terrorista, ¿no? Bajo la lógica jurídica es eso. Y esta tipificación, si bien no prolifera porque no hay elementos con los cuales puedan juzgar a los compañeros, sienta precedentes y marca la pauta de lo que va a venir siendo la represión ya no solo por parte del gobierno local, sino del gobierno federal contra el movimiento anarquista. Y bueno, ya no sé, para ir terminando, es como un poco lo que decíamos hace rato, a nosotras en la Cruz Negra Anarquista nos mueve pues el conocer o tratar de ir entendiendo cómo se están moviendo allá arriba, no tanto para quedar bien, ¿no?, con ellos, ¿no?, sino para saber por dónde viene el golpe. Nosotros vemos, bueno, después de hacer todo este recuento largo, ¿no?, sobre cómo cada marcha que sale, sea el 2 de octubre, sea el 10 de junio, sea el 1 de mayo, hay como un guión escrito de antemano y que pareciera que pues no nos queda otra más que seguir ese guión. Entonces lo que nosotros decimos es, no, tratemos de salirnos de ese guión, ¿no? Entendamos qué está pasando y afinemos nuestras estrategias, afinemos nuestras prácticas y rompamos ese guión, ¿no? Y un poco la idea de evidenciar el montaje es justo no caer en este discurso de los compañeros que realizan ciertas acciones o que realizan ciertas otras acciones son culpables de la represión. Un poco evidenciar esta idea del montaje es decir eso, o sea, decir que el montaje no es la fabricación del delito, sino el montaje es la forma de operar del Estado para enfrentar a sus enemigos. Y tratar de salir de ese discurso de quién es el culpable de la represión y tratar de entender esto, que la represión finalmente viene con el Estado y forma parte de él, y que no estemos buscando culpables entre nosotros.